estar acá en un día de lucha. Estamos transcurriendo un paro por 24 horas. Lamentablemente, como siempre, entre gallo y medianoche, el gobierno de Río Negro ha definido una vez más avasallar los derechos de los trabajadores. En este caso nos toca a nosotros, trabajadores judiciales, pero no nos cabe ninguna duda que es un globo ensayo para el resto de los sindicatos hermanos, los estatales, y también otro tipo de sindicato, porque la verdad que generaría un antecedente negativo, nefasto, para el movimiento obrero en general. Nos parece sumamente necesario y es por eso que agradecemos, digamos, la presencia de las tres centrales obreras, compañeros de la CGT, compañeros de la CTA, compañeros de nuestros sindicatos de base, compañeros de CTA Autónoma, los compañeros de ATE, los compañeros de UNTER, los compañeros de ASPUR, no me quiero olvidar de nadie, de la bancaria, los compañeros de la CGT, seguramente voy a ser injusto porque probablemente me estoy olvidando de compañero y o compañera, pero me parece que esto habla de la unidad, de cuando quieren sacarle los derechos entre gallo y medianoche a los trabajadores, que en este caso no es ni más ni menos que un ataque artero a nuestra entidad sindical. Intentan descabezar nuestro sindicato, intentan sacarnos la representación que legítimamente tenemos, y que no le quepa ninguna duda a ningún dirigente de turno, como estos que pueden ver, estos personajes nefastos que nos ha tocado y que lamentablemente el pueblo rionegro los ha elegido para representarlos mal, que nosotros no nos vamos a quedar ni callados ni tampoco nos vamos a quedar quietos. Vamos a resistir hasta la última circunstancia y no nos cabe ninguna duda que en este caso, a pesar de que es un golpe duro el que estamos afrontando, que lo vamos a atravesar como siempre lo hemos atravesado, acompañado del resto de los sindicatos, acompañado del movimiento obrero, porque de eso se trata. Así que bueno, me gustaría darle la palabra a nuestro secretario general para que él exprese también las palabras en relación. Es necesario decir también que en este momento, justamente en este momento, se estaba tratando la segunda vuelta de la ley.